estás y vienes sin ti, pensando que no volverás nunca más junto a mí. No puedo calmar el dolor y siento aquí en mi corazón, porque al marcharte de mí terminó nuestro amor. Gracias. Vamos a continuar. Vamos a continuar con esto, dice maestro. Ok, vamos a continuar con lo romántico. A ver, levante la mano a toda la gente romántica esa noche. Que se escuche fuerte el grito de la gente romántica esa noche. Ok, vamos a cantar esa canción. Si se la saben, ayúdense a cantarla. Que se escuche bien fuerte desde Salta hasta México, ¿ok? Pero todos con las manos arriba, a ver que se ven esas manitas arriba. Y vamos a cantar a todos y dice así. Con un inmenso dolor y las manos que caían lastimaban mi amor, eran espadas que te la besaban. A mi pobre corazón me dices adiós, me dejas amando solo con un inmenso solo. Y las almas le caían lástima de mi amor. Era despacio que era besar a mi pobre corazón. Le dije para ya a lo lejos volví a la sangre. Solamente te adoraba llegar tarde con él. Y como un tonto ahí quedé recordando el ayer. La noche aquella que te entregaste a mí por primera vez. ¿Se la saben? Vamos a cantar la fuerte, dice. Oh, realidad estos sueños. Solo si cosecha lo que estoy dando. Por eso me dicen que soy soñador. El que morirá serás para mí. Ella es la mujer más bonita de la casa. Estatus yo no tengo, solo no. Y no se miren esas palmas arriba. A ver, todo el mundo con las palmas arriba. Que se ven esas palmas arriba. Arriba. Y continuamos con eso. ¿Qué dice? De las primeras grabaciones. Así. Muchas gracias. ¿Se están divirtiendo? ¿O ya nos vamos? Si gritan fuerte, nos quedamos un ratito más. Vamos a continuar rápidamente con eso que dice así. Mi camino se acaba. Por esa partecito a todos le damos las gracias. Le damos las gracias por habernos aguantado esta noche. Espero que se han pasado bien. Nosotros somos BXS Brindis, por siempre, desde México. Muchas gracias, con permiso. Hacemos. Bueno, se va Brindis. Las manos arriba de toda Salta para esta banda fantástica que nos llena de música y alegría en la noche del gigante de la terminal. El grito de las chicas para Brindis. Gran amor que me ha dejado sin sentimientos, bien que me ha apartado así de mí, que me ha quitado corazón, yo soy.